Para los que no entienden nada, que es eso, para la iglesia uno se clase, siente, se, pare, se siente y se para, una cosa así. Bueno, esto es parecido. Los saludos al sol. ¿Alguien hace yoga acá? De los nuevos, ¿sí? Bueno, todos los saludos al sol son una postración. Lo que hicieron recién, lo que yo hice primero y después hicieron los alumnos, es una postración. Y el saludo al sol es una postración. Lo que pasa es que ahora está modernizada y sistematizada, como nosotros tenemos saludo al sol 1, 2, 3, 4, qué sé yo, pero es postración 1, 2, 3, 4. Y el sol son los Budas, son los seres iluminados. Bueno, ¿cuál es el micrófono de la web? No, digo el... Es grabado. Ok. Pásame una sillita de ahí. En un rato vamos a leer los versos del primer capítulo y estaría bueno que vayamos pasando el libro y que cada uno lo lea. ¿Lo trae Rosario? Sí. Okay. Bueno, ¿saben por qué estamos acá hoy? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Y si hay 10? ¿Y cuál es el tema de la ICI 10? El camino al Bodhisattva. El camino al Bodhisattva. ¿Y quién lo escribió? Después lo vamos a aprender todo. Shantideva, el maestro Shantideva. Bueno, entonces vamos a empezar. Tenemos otra tradición que es decir una oración cuando empezamos. Y tomar refugio, ¿sí? ¿Quieren repartir esto? El ACI, el Asian Classic Institute, es un instituto de clásicos asiáticos y es todo muy formal, o sea que vamos a hacer como... Pasamos la música. Como se haría de alguna manera en el monasterio, solo que estamos súper modernizados y por ahí después bailamos o pintamos y qué sé yo, sí, pero básicamente hacemos las postraciones, hacemos la ofrenda del mandala, tomamos refugio, tal como lo haríamos en una clase formal. Entonces ustedes un día van a algún monasterio, por ejemplo, se van a la India, y porque los monasterios tibetanos están ahora todos en India, entonces se van a India a algún monasterio y ya conocen las oraciones. O sea, ya conocen el ritual, ya van a entrar a una clase y saben cómo, qué es lo que pasa, ¿ok? Cuando entra el maestro todos se ponen de pie, el maestro hace las postraciones primero, después ustedes las hacen, ¿ok? Es re lindo. Bueno, fíjense en el cuadernito donde dice ofrenda del mandala. Creo que hay una parte que dice oraciones tibetanas y ahí está. Llegamos a la ICI 10, chicas. ¿Están contentas? A ver, ayuden a los que nunca vieron el cuaderno. ¿Estamos? Bueno, y hacemos un mudra con las manos, que es muy complicado, o sea que no se preocupen por ahora, pueden directamente poner las manos como un bono, ¿sí? Porque es re complicado. Otro día lo pueden aprender. Y lleven el mudra, o las manos como las tienen, cerquita del corazón. Cierren los ojos. Y los invito ahora a que entren en ese espacio en el centro del corazón, que es el eje de nuestro ser, y en el budismo tibetano es el asiento de la mente. Y ahí visualizamos cómo sería para nosotros, imaginamos, soñamos, cómo sería un mundo perfecto, un mundo donde no hay más guerras, no hay más odio, no hay más división. Un mundo donde todos nos miramos con los ojos de un ser santo, como con los ojos de Jesús. Y cuando entramos a una habitación y no conocemos a nadie, estamos en paz, y al mirar a los otros seres nos produce un amor infinito, como si fuera nuestro único hijo. Imagínate que tu mundo, específicamente tu mundo, tu percepción sea de esa manera. El libro que vamos a empezar a estudiar hoy nos va a llevar a tener esa percepción. Va a transformar todas las capas de nuestro ser, nuestro cuerpo físico, nuestra respiración, el prana, la energía que nos forma. Va a transformar nuestros pensamientos, la manera que tratamos a los demás. Y eso ahora lo vamos a cantar en tibetano. Dero. Sashi puki shushi metotram Lilabrim shinyende gyempadi Sange shindu mikte urvali Drokum namla shingla shukarsho Idam guru ratmana lakam yatayami. Unimos las manos en el centro del corazón, mantengo los ojos cerrados. Vamos a tomar refugio y te invito a que tomes refugio en karma y vacuidad, si tenés idea de qué se trata eso, y si no, simplemente tomar refugio en algo más elevado. Tomamos refugio cuando tenemos miedo, cuando nos damos cuenta que la muerte es inminente, cuando nos damos cuenta que todo lo bueno que tenemos en la vida, porque lo tenemos, va a terminar. Y esto nos entristece, nos da miedo, nos da mucha ansiedad. Entonces buscamos refugio en lo más elevado para vos hoy. Sangue chudan soki shognamla Janchu bardu dagni kyapsuchi Daki shinyengi pe sonamki Drola venshir sange drupar shok Sange shodan soki shoknam la Danchu bardu dagni kyap suchi Daki shinyengi pe sonamki Drola penshir sange drupar shok Sange shudan soki shoknam la Janchu vardu dami kyap suchi Dalki shunyengi pe sonam ki Drola penshir sange drupar shok. Bien, vamos a empezar. Pauli, este es. Hace una prueba a ver si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, ¿tienen todos para escribir? ¿Alguien necesita? Por las dudas, ahí necesitan algo. Y está Tomás en la puerta, si alguien me puede abrir, por favor. ¿Quién más necesita para escribir? Todos tienen. Ok. Bueno, empecemos entonces. El texto que vamos a estudiar se llama en tibetano. ¿Ven eso? ¿No hay un marcador negro? Ok. Yamchu, digan. Yamchu. Senpei. Senpei. Chupa. Jukpa. La Jukpa. La Jukpa. Ok, ahora lo van a escribir. Jangchuk. Jangchuk. Senpei. Senpei. Chupa. Chupa. La Jukpa. La ¿Qué Jukpa. Quiere decir eso? ¿No? ¿Eso es en qué idioma les parece? ¿Sánscrito o tibetano? Tibetano. Tibetano, ¿sí? Y en sánscrito es el Bodhisattva. Charya. Digan Bodhisattva. Bodhisattva. Charya. Charya. Avatara. Avatara. ¿Okay? Y el que lo escribió se llama Gyaltse. Después lo van a tener todo. Shiwala. ¿En qué idioma es eso? ¿Eh? Gyaltse Shiwala. Parece, ¿no? Gyaltse Shiwala. ¿Qué idioma es? ¿Tibetano o sánscrito? Tibetano. Tibetano. Y en sánscrito es Bodhisattva Shanti Deva. Shiva La. ¿Sí? Hla. Como el Hla. ¿Sí? Deva, como deidad. ¿Sí? Como un ser santo es el Deva y es el Hla en tibetano. ¿Sí? Y el Shiva es Shanti. ¿Qué quiere decir? Paz. Ahora vamos a ir palabra por palabra. ¿Ven ahí? Si no ven, acá hay un montón de lugares. Las de adelante, acérquense un poquito más. Entonces, Jangchuk, vamos palabra por palabra. Jangchuk quiere decir budeidad. ¿Sí? O iluminación. Senpei es guerrero. Ay, qué bueno. ¿Estamos? Chupa es la forma de vida. Y la Jukpa, porque en realidad ustedes pueden ponerlo con las letras que quieran. Acá yo lo tengo tal cual está para el inglés, ¿me entienden? Una persona que habla inglés lee Jangchuk Senpei Chupa la Jukpa. Pero nosotros por ahí leemos Jangchuk Senpai Chupa la Jukpa, ¿sí? Así que adáptenlo como para que a ustedes les suene. Yo lo aprendí así a mí, yo cuando lo leo me suena así, pero ustedes pónganlo como les parezca, ¿sí? Entonces, en el tibetano siempre se va de adelante para atrás, es al revés. ¿Cómo sería entonces? Entrando, forma de vida, guerrero, budeidad. Entrando en la forma de vida de un guerrero santo, de un guerrero iluminado, ¿okay? De un bodhisattva. Esto es tibetano. Nunca pensaron que iban a venir hoy y van a aprender tibetano. Y después tenemos acá abajo sánscrito. Este libro, este texto fue escrito en sánscrito, ¿sí? En India, más o menos en el año 700 aproximadamente. Bodhisattva es guerrero santo o guerrero iluminado. Charya son las actividades o el comportamiento de. Y avatara es aplicarse, comprometerse con esas actividades. Entonces sería como aplicarse en las actividades del guerrero santo. Y Gyaltse es bodhisattva en tibetano. Shiva es paz. Y Hla es ángel. Entonces, este es el nombre del que escribió el libro. Bodhisattva, ángel de la paz. ¿Gyaltse qué es? Gyaltse, bodhisattva. Y en sánscrito es Bodhisattva Shantideva. ¿Sí? Y en castellano, Bodhisattva Ángel de la Paz. Las fechas aproximadas de Shantideva solo tenemos que es aproximado del año 700 después de Cristo. ¿Sí? esta guía fue escrita originalmente en sánscrito y después fue traducida al tibetano varias veces. De manera tal que... ¿conocen a Jetson Kapa? ¿Sí? ¿Y Gampopa? ¿Eh? ¿Gampopa? ¿Qué? ¿Cómo? Gampopa. Sí. Y Jetson Kapa, ambos en sus Lam Rings lo mencionan a este libro. ¿Sí? O sea que es un libro muy poderoso. Buda Shakyamuni, que es el Buda que nosotros conocemos en nuestro planeta, y cuando ven, cuando escuchan la historia de Buda que se iluminó, ta, ta, ta, es el Buda conocido por nosotros, ¿okay? No quiere decir que no haya otros, pero este es el conocido, es como la tradición. En este planeta llegó ese Buda en el año 2500 antes de... hace 2500 años. Shakyamuni dio estas enseñanzas y fueron pasando de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo, hasta que llegaron al actual Dalai Lama, ¿sí? Y el Dalai Lama actual es de nuestro linaje, del linaje Gelugpa, o sea que estas enseñanzas nos llegan directo a nosotros. Shakyamuni se la pasó primero a Manjushri, y cuando estuvimos en un rato la vida del maestro Shantideva, van a ver que Shantideva se relacionaba directamente con Manjushri, ¿okay? Que es como el Buda de... Sí, sí, de la sabiduría. Sí, es el que lo ven con una espada, como una espada que ¿qué es lo que corta esa espada? La ignorancia. La ignorancia, que degüella la ignorancia, es como una espada súper poderosa. Y Shantideva después tiene algo parecido, porque es como que su maestro le da una espada parecida. Y después vamos a ver esto que es muy, muy lindo, parece de Star Wars. Entonces, desde entonces pasó hasta el actual Dalai Lama. ¿Okay? Y nosotros tenemos este linaje maravilloso. Yo lo estudié con Geshe Michael Roach y lo estudié dos veces con el Dalai Lama también. O sea que lo tenemos bastante fresquito, claro. Por eso me animo a darlo, si no, ni loca me sentaría en este lugar. ¿Sí? Igual, obviamente, ni ahí lo tengo perfecto en lo más mínimo, ¿sí? Pero por lo menos lo recibí de vehículos que a su vez lo recibieron de un vehículo que lo recibió, que lo recibió, que lo recibió, y que si seguís la línea directa, te vas hasta Buda Shakyamuni, ¿sí? Y eso está bueno. Bueno, van a ver que en los textos que Maite les va a dar, tienen estas lecturas que... ¿Vos sola tradujiste? Sí. Que Maite Ido las tradujo para ustedes, impresionante, porque las lecturas de los seis CIs son complicadas, es poco, ¿ok? O sea, para leerlas por ahí van a estar en cada hoja varias veces y quedas como tildado, y encima ahora que tenemos tan poco foco, tan poca atención, ¿no? Estamos en la era del poco foco porque tenemos tantas cosas electrónicas que nos distraen permanentemente, entonces por ahí están por hoja 10 veces para leerlas, ¿sí? Así que una genia, Maite, gracias. Y van a ver que dice que estamos estudiando el comentario de, ¿sí? Y el comentario, ¿querés escribir, Maite, por favor? El comentario se llama El punto de entrada para los hijos de los victoriosos Budas. No, acá. Gyatsalche, que lo escribió el que sostiene el trono de Jetson Kapa. ¿Quiénes eran los dos discípulos principales? ¿Se acuerdan? Gyaltsabje y Kedrubje. Entonces este comentario lo escribió Gyaltsabje, el que sostiene el trono. El que sostiene el trono es como el que hereda el trono de su maestro. Una vez que el maestro pasa, se sienta después su discípulo, ¿sí? El nombre de monje de Gyaltsabje es Dharma Rinchen, ahora Maite se los escribe, que vivió entre los años 1364 y 1432. ¿Ok? Y Gyaltsabje lo que hace es un comentario de este libro. ¿Entienden? Este es el Bodhisattva Charyavatara. Este es el manual para la forma de vida de un bodhisattva. Y son versos, son todos versos, ¿sí? Son 10 capítulos con versos. Pero lo que hace Gyaltsabje es comenta sobre estos versos. Esto es lo que hay mucho en el budismo, ¿sí? Está la enseñanza directa, como si fueran las parábolas, ¿sí? Y después, por cada parábola, hay un choclo de explicación y de comentario. ¿Está? Entonces nosotros vamos a ir estudiando ese comentario. Yo lo voy a enseñar como lo enseñó Guille Michael, Stacy Ay. Le voy a agregar algunas cositas, pero apenitas, con lo cual él nunca enseña muy textual de lo que está en la lectura, si se dieron cuenta, los que están estudiando los ACIs. Entonces, porque para que ustedes investiguen y lean la lectura, y por ahí hay preguntas que no se las voy a contestar y que van a tener que buscarlas en este laberinto, ¿okay? Que lo tienen en tibetano y en castellano, ¿sí? Pero es increíble. Vivimos en un mundo donde tenemos estas enseñanzas, fueron preservadas y ahora están en nuestro idioma. ¿Se dan cuenta de eso? Es como que lo damos por sentado, como obvio van a estar en mi idioma y obviamente yo puedo estudiar, pero no es necesariamente de esa manera, ¿no?